Feliz Navidad a todos los residentes de la Costa Central. Les saluda Karina Coronel. Y Miguel Rodríguez. Este es un avance informativo de algunas de las noticias que verá esta tarde por Univisión 67 Costa Central. Las patrullas de camino se encuentran muy contentos ya que hasta el momento no hay reportes de accidentes y es que tampoco hay tráfico en la mayor parte de las calles del centro de California por ser Navidad. Le mostraremos las imágenes. Y conozca la historia de un hombre hispano que sufre una seria enfermedad que limitaría a muchos, pero él no se deja vencer y lucha en contra de toda adversidad. También en temas de salud le diremos cómo una enfermedad tan común y normalmente fácil de combatir, se convirtió en la enfermedad más temida de este invierno. Y si su debilidad es ir al cine para relajarse mientras disfruta de una buena actuación, esta tarde no se puede perder las 5 películas más populares del año 2003. Vea si su favorita está en la lista. Y en los deportes hablaremos de un equipo de béisbol de las grandes ligas que ha recibido una factura desorbitada. Les diremos de qué conjunto se trata. Y además sigue coleando el caso de la marcha del tiburón Sánchez. Tendremos un reportaje completo al respecto. Así que ya lo sabe, lo esperamos hoy Navidad a las 6:11 por Univisión Noticias 67. Costa Central.